Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. O sea, comenzamos la segunda hora con música nuevamente de Budiño, pero que danos pe para poder dar ya bienvenida al presidente de Asobecat, don Juan Pedro Sánchez. Buenas tardes, Juan Pedro. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Queremos hacer hincapié, porque empezamos la semana pasada hablando de Festival del Botillo 2019, 16avo, pero que hay que continuar explicándole a la gente que aún hay tiempo para poder apuntarse, ¿no? Por supuesto. Nuevamente seguimos trabajando con el 16º Festival del Botillo en Cataluña. Todavía hay tiempo para apuntarse. Nos quedan exactamente pues como 15 días en los cuales podemos disfrutar de este gran evento aquí en Cataluña del Bierzo y, bueno, de la compañía de unos buenos amigos en representación del Bierzo y amigos como una representación de una buena mesa. Bueno, volvemos a indicar ya, hay que volver a indicarle a nuestros oyentes dónde va a ser, cuánto va a ser. Volvemos a repetir, venga. Pues bueno, será año nuevamente en el Hotel Frona Air Congress, Centro Comercial del Alcampo, aquí en San Boi de Llobregat, muy cerquita de Barcelona. Es nuestro quinto año dentro de las instalaciones del Hotel Frontay. Es un hotel muy acogedor, es una zona muy buena para aparcar, es una zona a la cual escogimos pues desde hace un tiempo ya, y año tras año yo creo que apropiadamente con la gastronomía que el hotel nos aporta, con todo el esmero que la cocina trabaja, es un éxito año tras año que estamos repitiendo aquí. Podéis asistir, pues bueno, a partir del acto. El acto va a comenzar sobre las 7 de la tarde. Es un acto en el cual tendremos un pequeño aperitivo de pica-pica, una presentación de nuestros homenajeados, posteriormente una cena con el rey Don Botillo presente en la mesa, y luego finalizaremos pues alrededor de la 1:30 de la mañana, pues acompañado de la orquesta de Music Machine, una orquesta que creo que animará para rebajar toda esta gran cena que estamos preparando y que, bueno, yo creo que será típica de la zona del Bierzo, típica de la zona de León, una cena más bien fuerte, pero que llegará a un buen término. Bueno, que habrá espacio suficiente para poder degustarla y administrarla bien, porque en realidad desde las 7:00 o 7:00 que empezamos a comer hasta la 1:30 habrá suficiente espacio para hacerlo. Escucha, hay que explicarle a la gente que cada año homenajeáis a un personaje ilustre del Bierzo y a un ayuntamiento. Pues sí, cada año tenemos la oportunidad de celebrar pues el homenaje a nuestro berciano, berciano ilustre, que este año será Berciano Ilustre 2019, recae la figura de Pablo Osorio. Pablo Osorio es un berciano nacido en Ponferrada, toda su vida la ha dedicado a la enología, es un gran enólogo y tenemos la suerte que trabaja muy cerquita aquí en Tierras de Valencia, concretamente en Requena. Por su labor laboral, pues fundó bodegas, trabaja para la viña, trabaja para lo que es la viña de Requena de Valencia, y no solamente para esos caldos de Valencia, sino también para los caldos de la zona del Bierzo. Está relacionado con su trabajo, su colaboración con más de una bodega también del Bierzo, y bueno, yo creo que es un buen homenajeado para nosotros, el cual ha sido escogido este año 2019. Dentro de lo que es el homenaje para los ayuntamientos del Bierzo, este año recae nuestro homenaje en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Villafranca del Bierzo es una localidad a la cual da paso a muchos peregrinos que en su trayectoria hacia el Camino de Santiago recorren la zona del Bierzo, y concretamente este ayuntamiento pues acoge, por su geografía, por su cercanía ya a Galicia, mucho paso de todos los peregrinos, que los cuales son bien recibidos, no solamente por los habitantes de Villafranca, sino por todos los alrededores, que agradecen el esfuerzo que los peregrinos año tras año y día tras día pasan por allí. Bueno, ya hemos comentado y hemos hablado y hemos tenido la suerte y el honor de hablar precisamente con Pablo Osorio, pero ahora nos faltará pues comunicarnos en otra ocasión con el señor alcalde de Villafranca, para no solamente para felicitarlo, sino para que nos hable algo más de esa bella ciudad, ¿no? Sin ningún problema, tendremos el gusto próximamente de hablar con él, comentar todos los movimientos que tiene el ayuntamiento, sus trabajos del día a día y la cercanía que está teniendo pues para los peregrinos, y yo creo que podría ser la semana que viene. ¿Qué os parece? A mí, para nosotros encantado. Primero, para nosotros un honor, ya te digo, hablar con el señor alcalde, y para todos nuestros oyentes pues un privilegio, puesto que me parece que muy pocas ocasiones el alcalde de Villafranca tiene cabida en los medios de comunicación aquí en Cataluña, ¿no? Francamente no, pero que bueno, me comprometo aquí ante la audiencia de poder comentar con José Manuel Pereira, alcalde del Ayuntamiento de Villafranca, y que estará para nosotros en poder hacer los comentarios de ahí de su tierra, ¿o no? Bueno, aparte de eso, también mencionar, bueno, entre otros, la degustación del vino berciano, ¿no? Sí, también tenemos la oportunidad de compartir los vinos del Bierzo, que este año hemos escogido, y tenemos la colaboración de Bodegas y Viñedos Castro Viñedos. Ya tuvimos la gran oportunidad de degustar sus vinos en la rueda de prensa que hicimos en el éxito, y bueno, realmente son unos buenos caldos, unos buenos vinos que estarán presentes en la mesa con todos nosotros. O sea, vinos y bodegas de Castro Ventosa. Correcto, vinos y bodegas Castro Ventosa es de la población de Valdivia de Bajo, también muy cerquita de Villafranca del Bierzo. Bueno, pues a disfrutar de ellos, ¿no? Y que toda la gente quiera comunicarse con vosotros o desee solicitar el ticket, porque por cierto, ese ticket no solamente va acompañado, da derecho a la cena, sino también da derecho a un sorteo que después hacéis entre 15 o 20 personas para que puedan degustar o puedan recibir pues algunos de los regalos que entregáis, ¿no? Exactamente, sí, a través de los colaboradores siempre hacemos sorteos que los colaboradores nos aportan, y no, a ver, no solamente son sorteos aparte del acto y el evento, sino que mismamente con la entrada, es una entrada consideramos un poco módica, son 37 € por comensal, que nos da derecho pues a toda la cena, a todo el acto, a todo el disfrute de lo que es una fiesta berciana, a todo el tema de la música, la orquesta, que estaremos ahí hasta la 1:00 de la mañana. Y todo eso, pues luego tendremos, pues dentro de ese módico precio, también da derecho a lo que es el sorteo de productos. No solamente son productos de bodegas que nos aportan, colaboran con nosotros, sino pequeños cuadros, pequeños recuerdos, pequeños trofeos que nos van dando nuestros colaboradores, que entrarán dentro del sorteo y vale la pena estar ahí. Y hay una cosa, algo especial este año, ¿no? Porque tengo entendido que no solamente va a ser degustación cultural gastronómica, sino también de degustación cultural, puesto que uno de los autores de un libro que se llama El ruido de las carretas estará allí presente para poder firmar su libro, ¿no? El libro, sí. El ruido de las carretas. Este libro, Rubén, estará, creo que con nosotros, sí, sí. Firmando lo que es este libro, de los cuales también tendremos el placer de poder sortear dentro de estos pequeños sorteos. Y bueno, yo creo que culturalmente también vale la pena pues el poder contemplar un escritor leonés ubicado en la tierra y ubicado también aquí en Cataluña, que nos podrá acompañar. Sí, sí, y bueno, sí. Podremos disfrutar de unas pequeñas charlas. Vamos, que estáis innovando constantemente, y este año pues estáis tirando la casa por la ventana ya. Yo creo que sí, meter un poco lo que es la gastronomía con la cultura viene bien y es pasar una buena velada, pues, así que yo creo que vamos cerrando el círculo año tras año. Pues felicitarte por ese trabajo tan grande que tenéis, el equipo que tienes, que seguro que te ayuda para llevar adelante todo este acto tan importante que vais a celebrar el día 16, ¿no? Exactamente, día 16 de febrero, a partir de las 19:00 en el Hotel Frontier Congress, San Boi de Llobregat. para la gente que pueda comunicarse con vosotros y pueda solicitar los oyentes que estén atendiendo a un teléfono o un correo electrónico? Pues mira, podéis anotar el teléfono mío personal sin ningún problema, es el 637-589-682 y correo electrónico es san, S-A-N, S-T-V con V, J-P, arroba gmail.com. Pues agradecerte muchísimo la participación de hoy en nuestro programa para volver a repasar y volver a decirle a la gente que se apunte a ese grande evento, a ese gran festival, y esperamos que para la próxima ocasión pues podamos contar otra vez contigo y si es posible con el señor alcalde, ¿no? Yo creo que sí, me comprometo en estar presente y acompañado de José Manuel, que yo creo que nos dará unos buenos comentarios de la zona del Bierzo y de la zona de su pueblo Villafranca del Bierzo. Pues muchas gracias, Juan Pedro, muchos éxitos. Un saludo para vosotros. Venga, hasta luego, a seguir. Gracias, hasta luego. Venga. A seguir trabajando, que iba a decir, pero que en realidad es él lo que están aguardando que todos ustedes se pongan en contacto si quieren participar de ese gran evento que se vaya a realizar precisamente el 12-6 de febrero al Hino Hotel Front Air de Sant Boi de Llobregat. Seguimos adiante, más musiquiña, tenemos otra conexión.